De hecho, el capítulo 1, la escritura. Vamos a comenzar desde el versículo 6 en adelante y vamos a terminar en el versículo 11. Dice esto: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo que nos has permitido de adoración a través de los cantos, a través de las ofrendas que hemos presentado delante de ti. Gracias también que podemos adorarte a ti de una manera práctica, mostrándonos el amor tuyo como tú nos has mandado. Gracias que ahora también tenemos la oportunidad de venir ante tu presencia para rogarte que nos ayudes en la enseñanza de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, nos llene, nos guíe en este proceso. Sabemos, Señor, que humanamente nosotros no podemos hacer nada a menos que tú nos guíes, a menos que tú nos enseñes, a menos que tú nos dirijas. Y en esta mañana rogamos que seas tú el que nos hable como iglesia lo que tú deseas para nosotros. Gracias por habernos dejado las palabras tuyas que podemos hoy leer, podemos estudiar, podemos recibir a nuestra vida y podemos recibirla como manera de vivir para nosotros. Rogamos por las necesidades que hay en nuestra iglesia. Sabemos que hay necesidades tangibles como de trabajo, rogamos que suplas. Sabemos que hay necesidades de consolación en este momento, rogamos que también tú consueles a aquellos que vienen tristes, aquellos que están necesitados en su vida espiritual. También rogamos que tú puedas en esta mañana darles el aliento que ellos necesitan. Y cualquier otra necesidad que en esta mañana tú sabes y conoces dentro de los corazones de cada uno de mis hermanos, rogamos que tú puedas dar esa paz que solamente tú puedes dar, que sobrepasa todo entendimiento. Agradecemos, Señor, por la obra que tú has comenzado en nuestras vidas y seguirás haciendo. En el nombre de Cristo, amén. Puedes sentarse. La semana pasada comenzamos hablando sobre la misión de Cristo para la iglesia, basado en el libro de Hechos. Hablamos bastante del contexto de este libro. Es un libro un poquito más fácil que el libro de Romanos que los hermanos están estudiando en la primera clase. Qué bueno que ustedes lo están estudiando, porque ese es difícil, ese libro. Es uno de mis favoritos, pero es bastante difícil. El libro de Hechos es un poco más fácil, pero también tiene sus retos. Y la semana pasada hablamos sobre la misión de la iglesia. Y hablamos de que la misión de la iglesia se basa en su contexto histórico y sobrenatural. Y hablamos un poquito cómo está basada en la resurrección de Cristo. Está basada en la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Hablamos también, o comenzamos a hablar, sobre las distintivas que la hacen a la iglesia muy especial, única, para llevar a cabo la misión de llevar el Evangelio al mundo. Algo que nuestras mentes a veces no captamos. Vivimos en nuestros propios contextos locales y pensamos que ese es nuestro mundo. Pero Dios quiere aún más de nosotros, no solamente lo que está a nuestro alrededor. Hablamos varias cosas, comenzamos a hablar sobre estas distintivas que son parte de la iglesia. Una es que posee al Espíritu Santo. En el versículo 5 nos dice que el Señor les había dicho que esperaran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu. Ellos poseerían al Espíritu de una manera permanente antes que jamás había sucedido en el Antiguo Testamento, en el tiempo anterior. Además, hablamos de que la iglesia también posee el poder del Espíritu Santo. No solamente está en nosotros, pero es el poder que Él nos ha dado a través de su Espíritu que nos ayuda a llevar a cabo la misión de la iglesia. Es el Espíritu Santo que va a convencer a la gente también que no ha escuchado el Evangelio y que no ha creído el Evangelio y va a llevarle a creer en Él. Pero nosotros somos los que vamos a llevar el mensaje a ellos y Dios nos ha dado el poder a nosotros a través de su Espíritu Santo. Tercer lugar, la iglesia o cada persona que es creyente es testigo de Cristo. Y en el versículo 8 dice, y me seréis testigo. Hablábamos de eso, que esta palabra testigo en el griego es donde viene la palabra mártir. De ahí es donde viene. Es raro porque nosotros pensamos que mártir es una persona que muere, ¿verdad? Por alguna causa. Bueno, en este caso, esa es la palabra, me seréis mártires. Me seréis testigos, y esa es una persona que quizás también va a dar su vida por Cristo. La mayoría de nosotros no va a dar su vida por Cristo de la manera que ellos lo hicieron. Y algunos de ustedes dicen, bueno, qué bueno, porque yo no quiero morir por Cristo. Pero ese es el llamado, morir para Cristo, vivir para Cristo y morir para Cristo, si Él nos manda a hacer esto. Pero Dios nos ha enviado a ser testigos. Testigo es una persona que va a compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Ustedes saben, en el aspecto legal eso es muy común, ¿cierto? Un testigo da testimonio, habla de lo que ha visto, de lo que ha pasado. Usted como testigo de Cristo tiene que hablar a otros de lo que Dios ha hecho en su vida. Cómo ha conocido a Cristo, cómo le ha salvado, cómo le ha cambiado, y quiere usted compartir esas buenas noticias también con los demás. Para algunos es fácil, para otros no lo es, pero igual, todos nosotros somos llamados a ser testigos de Cristo. Ese es nuestro llamado como iglesia. Si queremos llevar a cabo la misión de la iglesia, tenemos que nosotros hacer ese trabajo de ser testigos de Cristo, donde quiera que Dios nos haya puesto. En cuarto lugar, la iglesia no solamente es un testigo dando testimonio, pero nos ha llamado a llevar el mensaje del evangelio a todo el mundo. Mire lo que dice en el versículo 8, en Jerusalén dice, en toda Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra. El mensaje o el testimonio de los seguidores no debe de mantenerse encerrado en cuatro paredes. Esa es la idea. Debe llevarse hasta lo último de la tierra, comenzando con Jerusalén. Se acuerdan que así comenzó la iglesia, lo vamos a ver más adelante. De Jerusalén ellos empezaron a ir a Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Para nosotros, nuestras, y está mirando el mapa ahí, si ve cómo la iglesia llevó a cabo esa misión, se extendió. Bueno, la misión nuestra es también, ¿cuál sería nuestra Jerusalén? ¿Tiene alguna idea? ¿Cuál sería nuestra Jerusalén? Edmond, ¿verdad? Es la ciudad donde estamos nosotros aquí. Ahí vamos a comenzar, nuestra Judea va a ser las áreas, las ciudades que están pegadas ahí. Hay otras ciudades pegadas, usted las conoce. Una de las ciudades es Guthrie, donde nosotros vamos a vivir, pero hay otras que están también cercanas, está Oklahoma City. Esas son las ciudades más cerca, pero también dice tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Eso incluye no solamente otros estados, pero otros países. Debemos de llevar este mensaje, ese es el llamado nuestro. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia. Mire, la iglesia no fue llamada para quedarse callada, ¿sí? ¿Cierto? La iglesia no fue llamada para quedarse callada. Cuando la iglesia testifica de Cristo, algo muy interesante sucede. El mundo empieza a darse cuenta de la iglesia. El mundo, cuando me refiero, es lo que está alrededor de nosotros. La gente empieza a ver a nuestra iglesia. ¿No le gustaría a usted que nuestra iglesia fuera conocida por una iglesia que constantemente testifica de Cristo, habla de Cristo? Y no solamente eso, pero solamente habla de Cristo, pero vive para Cristo. ¿No le gustaría usted pensar en eso? A mí es emocionante pensar que en una ciudad como esta conociera nuestra iglesia. Esa es una iglesia que yo quiero ser parte, porque es una iglesia que constantemente está hablando el mensaje de Cristo y está viviendo el mensaje de Cristo. Y eso es importante. Eso va a cambiar a nuestra ciudad y hará el nombre del Señor enaltecerse. Uno de mis escritores favoritos es Tim Keller, y él da tres razones en un artículo de por qué el cristianismo explotó en el primer siglo. Muy interesante lo que él observa. Número uno, escucha lo que él dice: los cristianos tenían un proyecto social único que ofendía y atraía a la gente. Muy interesante eso. Y una de las cosas que él habla en ese artículo es, por ejemplo, en el caso del aborto, en ese entonces era común también esto. Pero la iglesia ayudaba a esas personas que querían hacerlo y que tiraban a esos niños y tomaba a esos niños y tomaba a esas personas también, las recibía. ¿Qué le parece eso? No solamente eso, dice él, que ellos se oponían a la cultura sexual de ese entonces, que era muy inmoral, como lo que estaban hablando hoy día en la clase en el libro de Romanos. Esa cultura era bastante inmoral. Si usted puede hoy dice, wow, este mundo está cada vez peor, le voy a decir esto. Estudie la cultura greco-romana y se va a dar cuenta la inmoralidad no era tan diferente a la que es hoy día. Lo que pasa es que nosotros no hemos visto, no hemos estudiado eso, pero no es tan diferente. Y algunas cosas que ellos hacían, quizás usted se sorprendería mucho y diría, wow, eso es terrible, eso no lo hacemos hoy día. Pero de igual manera, lo que dice Tim Keller es que la iglesia se abstuvo de estar envuelto en esa inmoralidad, especialmente la inmoralidad fuera del matrimonio. No solamente eso, sino él dice que la gente era generosa, ayudaba a otras personas, ayudaba a los necesitados. Además, era un grupo multiétnico. No era un grupo que estaba solamente ahí, nomás judíos. Empezaron a traer a otros grupos étnicos como iglesia. Además de esto, dice él, perdonaba a sus enemigos, aún los que les mataban. Eso es lo que distinguió, número uno, a la iglesia, como tener ese proyecto social, entre comillas. Ellos lo miraban como de esa manera, pero eso atraía a la cultura de ese alrededor. Ese es el mismo reto que tenemos como iglesia hoy día, si nosotros podemos mostrar a Cristo. Segundo, dice él, el cristianismo proveía una relación de amor personal con el Creador Dios. En ese entonces, usted sabe, había una multitud de dioses. Todo el mundo adoraba a cualquier dios. Era para ellos muy anormal que una cultura solamente adorara a un dios, porque tenían cantidad de dioses. Pero el cristianismo se formó basado en el concepto de que solo hay un Dios verdadero. Y cuando ellos proclamaban esa verdad, los excluía de todo el mundo y les ponía la atención a ellos. Decían, están locos, pero algunos decían, queremos saber de ese Dios que tú crees. Y además, los dioses de ese entonces, ese era el número tres, no ofrecían seguridad eterna. Ninguna de estas religiones de ellos les ofrecía que tendrían la vida eterna. No había ninguna seguridad. Pero él dice que el cristianismo empezó a ofrecer, que el cristianismo ofrece la solución de la vida eterna a través de Cristo. El cristianismo enseñaba la salvación por la gracia, no por obras. Como ellos estaban acostumbrados a hacer obras, obras para ganarse el favor de los dioses, que nunca se completaba, ni les daban la seguridad, pero ellos predicaban un evangelio de la gracia de Dios. Razones revolucionaron el mundo de ese entonces. Esas razones aún son reales para nosotros hoy día. Eso es lo que va a cambiar a nuestro mundo. Este mensaje de llevarlo hasta lo último de la tierra es el mensaje que Dios nos ha dado a nosotros para llevarlo también. Y debemos comenzar a llevar a cabo ese mensaje. Debemos empezar a orar que Dios nos use a nosotros donde Él nos ha puesto. En segundo lugar, tenemos que orar por más obreros. Es interesante que el Señor dijo que la mies es mucha. Él lo dijo, y si Él lo dijo, tiene que ser cierto aún hoy día. Dice, la obra tuya es mucha, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. ¿Qué dijo Él que hiciéramos? Aparte de hacer nuestro trabajo, ¿qué debemos de hacer? ¡Orar! Dice, orad, pero fervientemente, supliquemos que Dios envíe más obreros a la mies. Y Dios lo hará, pero nosotros también tenemos que orar. Sabe, tengo un sueño bastante irreal. Quizás usted, quizás esté de acuerdo, quizás no esté de acuerdo. Pero yo sueño que muchos de nuestros hispanos, de nuestras iglesias, no solamente la iglesia nuestra, pero las iglesias hispanas, y algo que hablábamos con el hermano Ever esta semana con Mario acerca de esto, es que necesitamos nosotros como creyentes llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Y los hispanos podemos hacerlo. ¿Sabía eso? Yo no sé por qué tenemos en la mente muchas veces o hemos pensado que los que van al campo misionero son solamente los americanos. Pero no, los hispanos no van. En otros países, en Latinoamérica, por ejemplo, hay muchos de esos países ya están enviando, Latinoamérica está enviando cantidad de misioneros fuera a otros países que necesitan el evangelio. Lo mismo lo está haciendo algunos países también en Europa, están enviando más. Pero nosotros no estamos haciendo eso. En los Estados Unidos estamos al revés. Están llegando más misioneros a nuestro país de los que estamos enviando fuera. Y ahora tenemos una cantidad de hispanos que creo yo que cada vez sigue creciendo más y más en los Estados Unidos. Y me he preguntado esto y lo he compartido con algunos americanos porque hay una algo que está pasando muy común, se me fue la palabra en español, una trend, que es en español. Bueno, eso que dijeron ustedes, ¿verdad? Cada vez los hispanos siguen creciendo, creciendo, creciendo más. ¿Usted se ha dado cuenta? Es la población más creciente en los Estados Unidos. Yo me he preguntado por qué. Ahora, yo no me pregunto por qué en el sentido político, porque eso es, ahí se meten líos. Cada vez que alguien quiere preguntar en política, ah, es que ¿por qué los inmigrantes? No. Aún eso, ¿por qué ellos están viniendo a este país? Oh, pero por buena vida. Sí, yo entiendo eso. ¿Por qué están viniendo y por cada vez más son más en los Estados Unidos? Mi respuesta a esto es, Dios quiere que nosotros compartamos el evangelio con ellos y Dios quiere que estos que conocen a Cristo, hispanos, también lleven el mensaje hasta lo último de la tierra. Y cuando he compartido eso, los americanos solamente se me quedan viendo y dicen, muy interesante eso. Porque ellos tratan de resolverlo políticamente, ¿cierto? Y se meten en el lío, se dicen, están a favor, están en contra. Y mi idea es, ninguna de esas opciones. ¿Qué quiere Dios para la gente que viene aquí? La mayoría de nosotros, bueno, no sé si la mayoría, pero muchos de nosotros venimos a este país y ¿qué fue lo que encontramos? A Cristo, ¿cierto? A Cristo. Entonces, ¿qué es la idea? Dios nos ha enviado a nosotros también a llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Y mi sueño es que nosotros también podamos también enviar nuestros misioneros a esos lugares. Y usted dice, yo no puedo. Sí puede, si vino a los Estados Unidos y se quedó 20 años sin volver a México o a Honduras, usted puede ir también. Los hispanos son los más renuentes que hemos podido ver en los Estados Unidos. Y perseveran, ¿cierto? Y siguen creciendo. ¿Por qué no podemos? Claro que podemos. Dios nos da el mismo espíritu que le dio a la iglesia en el primer siglo. Es el mismo espíritu que tenemos hoy día. Es el que nos está impulsando a llevar a cabo la obra de Dios y es el que nos va a ayudar a llevarlo a cabo. Tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, pero el llamado nuestro es llevar este mensaje. Mire lo que está sucediendo en otros países. Por ejemplo, en Irán solo tiene el 0.2% de la población de ellos son cristianos. ¿Se escuchó? 0.2. Y sin embargo está creciendo al 19.6%. Y el grupo que está creciendo más son los jóvenes. Jóvenes de colegio que están buscando a Dios, están llegando a conocer el evangelio. Eso está sucediendo ahí. En Afganistán solamente hay 8,500 cristianos. Hay más en la iglesia, creo que la iglesia, dos iglesias aquí en Edmond que en Afganistán. Y tiene 29 millones de personas. Pero está creciendo a un 16.7%. Bastante rápido. ¿Sigue esto? Nosotros no podemos pensar en esto, pero el llamado nuestro es llevar el mensaje hasta lo último de la tierra e incluye a estos países que no han escuchado el evangelio. El Señor dijo que ese es nuestro llamado como iglesia, llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. En los versículos 9 a 11 también encontramos que otra distintiva de la iglesia es que cada creyente tiene la certeza de la venida de Cristo. Vean los versículos 9 a 11 y dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Imagínense esto en su mente. Y les dije la semana pasada que estuvimos en Israel y miramos el Monte de los Olivos, que no parece monte realmente. Y hay un cementerio enfrente que los musulmanes han hecho ahí puesto porque dice que si Cristo viene no va a pasar por ahí porque no puede contaminarse con los muertos. Es que tiene que irse por otro lado, yo creo. Cosas así como esta. Pero hay un cementerio y hay una cuestecita. Ese es el Monte de los Olivos. Y dice ahí que habiéndolo ellos fue alzado. Y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Bueno, no termina ahí todo, ¿verdad? Mira lo que dice. Y estando los ojos puestos en los ojos en el cielo. ¿Se puede imaginar eso? ¿Quién no va a tener los ojos puestos en el cielo, cierto? ¿Se imagina? Con la boca abierta quizá. Wow, es como diciendo, wow. Lo están viendo levantarse y lo empieza a ocultar la nube. Pero luego dice esto. He aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. Dos ángeles, sin duda. ¿Y qué dice? Casi me suena como que les está diciendo, les están regañando. Mire, varones Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estás mirando al cielo? Es como dice, ya dejen de mirar al cielo. Pero mira lo que dice. Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo. ¿Qué dice? Léalo. Así que vendrá como le habéis visto ir al cielo. La iglesia tiene ese seguridad, esa seguridad de que el Señor va a venir otra vez. Así como lo vieron ir, así va a venir. Como le dije, por eso los musulmanes pusieron esas tumbas. Va a entrar por esa puerta. Es más, sellaron la puerta donde va a entrar también. Supuestamente no va a poder entrar. ¿Sí ve? Pero ellos va a venir por ahí mismo y va a descender y se va a partir ese monte de los olivos en dos. Y la iglesia ha vivido con esa certeza de que el Señor viene otra vez. Viene por su iglesia. Pero mientras Él venga, la misión nuestra sigue siendo la misma, llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Y recuerden, fueron las últimas palabras que Él les dijo a sus discípulos que deberían hacer. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Pero Él dice, yo voy a volver otra vez. Pero hasta que Él venga, el trabajo nuestro es llevar ese mensaje a las personas que no le conocen. Cuando el Cristo estuvo aquí, Él nos mostró su poder. Pero hoy tenemos su iglesia que muestra su poder a través de su Espíritu. Sabemos que Él vendrá otra vez a este planeta, reinará con poder. Esta es la seguridad que nosotros tenemos que nos motiva a llevar a cabo su misión, que Él viene otra vez. Así como Él ascendió, así va a venir. Y si Él viene, nos encontrará haciendo la obra de Dios, ¿cierto? Su obra. Y si no nos toca ver la venida de esa manera, estaremos en la presencia y vendremos con Él. Pero nuestro llamado es llevar el mensaje del Evangelio a todas las personas. Si ve cómo cambia la perspectiva, ya las demás cosas no son tan importantes, ¿cierto? Si el mensaje de Dios es llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones y ese es el llamado nuestro, todo lo demás no tiene mucha importancia, ¿cierto? Todo lo demás se minimiza. ¿Qué es más importante? ¿Qué puede ser más importante que eso? ¿Su trabajo? Su trabajo se va a quedar. Usted algún día va a fallecer, no va a dejar eso. ¿Cierto? ¿Qué es más importante? Su familia. Bueno, su familia, lo más importante es que conozcan a Cristo, que si no tienen a Cristo no van a poder tener esa seguridad de la vida eterna, ¿cierto? Cambia nuestra perspectiva cuando entendemos la misión de la iglesia. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Qué es lo que nosotros debemos de comenzar? La pregunta en esta mañana es, ¿qué necesitamos para comenzar a implementar este plan? Número uno es, debemos de infectar a otros con el antídoto eterno. No basta hablar del Evangelio, del poder de Cristo de salvación sin compartirlo. Para infectar a otros hay que hacerlo cara a cara, persona a persona, mostrando con nuestra vida que creemos eso. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Sabe? En la semana pasada, la primera semana que llegamos aquí, el Señor me mostró este versículo en Isaías 26:8 y no lo tenemos ahí, pero me encanta la nueva versión viva porque lo dice un poquito más claro. Dice, oh Señor, nos deleita cumplir tu voluntad. El anhelo de nuestro corazón es hacer famoso tu nombre. Wow, tremendo, ¿verdad? Tiene que ser ese mi lema al comenzar. Fue la semana pasada, tan pronto llegamos. Ese fue el verso que Dios me llevó a este verso. Y mira lo que dice. Me deleita cumplir tu voluntad. Pero vea por qué. El anhelo de nuestro corazón es hacer famoso tu nombre. ¿No es ese el llamado nuestro? hacer famoso el nombre de Cristo, no el nuestro, no nuestras habilidades, no todo lo que tenemos, pero el nombre de Cristo. Y eso fue lo que la iglesia fue llamado a hacer, eso fue lo que llevó a cabo la iglesia en el primer siglo, eso es lo que nos llama a nosotros hoy día. Nosotros tenemos ese antídoto eterno de cual podemos compartir con la gente. Sí, el pecado es real, sí, el pecado ha corrompido a nuestro mundo. Sí, es cierto, el pecado existe, pero ¿sabe qué? El antídoto existe y es el evangelio, las buenas noticias de Cristo, que Él vino a salvar a todo aquel que se ha perdido, que está atrapado en su pecado. Podemos comenzar con eso. Número dos, debemos dejar que el poder de Cristo fluya a través de nosotros. No es asunto de educación, no es asunto de capacidad. Recuerda, los discípulos no eran los más educados. No, comparados con otras personas, no tenían la misma educación. Pero eso no era lo más importante. Eso no fue lo que cambió al mundo. ¿Sabe qué fue? Fue el poder de Cristo a través de ellos. Y usted quizás no tenga eso, que yo no puedo hacerlo. Sí puede hacerlo. He escuchado a personas en la iglesia, yo no sé hacerlo. Si usted, hay gente que a veces desarrolla, es increíble. Veo tanto potencial que tiene y lo empiezan a desarrollar, pero a veces se han creído que ellos no pueden hacerlo. Claro, no pueden hacerlo solo. Tiene que ser el poder de Cristo, y cuando Dios empieza a obrar en tu vida y mostrar su poder, tú empiezas a mirar cómo tu vida empieza a ayudar a otros. Pero no es tu capacidad, no es tu educación, es la vida de Cristo en ti que dejas fluir. El Señor dijo en Juan, dijo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior, ¿qué va a suceder? Va a salir un chorrito, ¿verdad? No. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Usted sabe qué dice? Ríos de agua viva. Va a fluir de su vida lo que Dios ha hecho en su vida. Va a fluir de su vida la vida de Cristo. La misión, mire, de nuestra iglesia tampoco es escandalosa. No es política. No es social. Lo veo como una ola silenciosa que opera a través del Espíritu Santo, que va transformando las vidas que toca. Y eso lo hace a través de nosotros que hemos conocido a Cristo. Muy interesante que uno de los fundadores de este país, Benjamin Franklin, que no era creyente, pero era un hombre muy interesante, le gustaba el cristianismo, le gustaba la idea del cristianismo. Mire lo que dijo él: el que introduce los principios antiguos del cristianismo en los asuntos públicos de la sociedad cambiará la cara del mundo. Lo dijo una persona que no era realmente cristiano, quizás era deísta, no sé, no sabemos, pero mira lo que dijo él en la Biblia. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado hacer, vamos a mirar que va a producir cambio y transformación en la sociedad. Como cristianos sabemos que esto es cierto, la prueba está en nosotros. Tenemos el campo misionero, como les dije, hay una cantidad de hispanos, 62 millones en los Estados Unidos, 18.7 de la población de los Estados Unidos, y siguen creciendo. En la ciudad de Oklahoma tenemos 676,492 personas, bastantes hispanos. 19% son hispanos, 124,000 personas son hispanos. Y está creciendo rápidamente. Del 2000 al 2010 creció de 5.2% a 8.9% en este periodo, lo cual le da un crecimiento de 85%. Quiere decir que Oklahoma va adelante y va a venir a llegar también a Edmond, ¿cierto? El llamado nuestro es llevar a cabo esa misión. Debemos dejar que el poder de Cristo fluya a través de nosotros. En tercer lugar, debemos envolvernos en la misión de Cristo para su iglesia. Imaginemos lo que podemos hacer juntos como iglesia si llevamos a cabo la misión de Él. Si el Señor viene y nos encuentra trabajando, ¿qué es la idea, cierto? En Mateo 24, 25, tenemos las parábolas de las vírgenes, están esperando la venida, ¿verdad? Están trabajando y están esperando, y el que duerme le va mal. El llamado nuestro no es quedarnos dormidos, es llevar a cabo la visión de la iglesia. Pero no solamente queremos aquí en Edmond, ¿cierto? Queremos llevar el mensaje a otros lugares, a México, a Nicaragua, a Honduras, a El Salvador, Costa Rica, los países musulmanes. ¿Sabe que la mayoría de ustedes pasa por musulmán? Yo creo que sí, ¿cierto? Tienen la fisionomía. Mire, míreme a mí, míreme. Yo puedo confundirme con un musulmán, ¿cierto? Podemos también llevar a cabo la misión de Dios. ¿Qué si no nos envolvemos en la misión? ¿Qué dice Juan? ¿Qué tal si no? Le digo esto no porque quiero que lo haga, pero si usted dice, yo no estoy seguro si yo quiero ser parte de esto. Lo que va a pasar es esto. Número uno, usted no va a aprender ni crecer. Usted puede seguir siendo creyente, pero no va a crecer en su vida espiritual. Va a quedar en el lugar donde está siempre. Número dos, tú no vas a poder ser feliz. Mira, pusieron la foto de bebé. No va a crecer, no va a ser feliz. ¿Sabe por qué? Porque la felicidad no viene por lo que yo recibo, ¿verdad? La felicidad viene de dar nuestra vida para el Señor. Mira, el Señor dijo que hay alegría, felicidad, fiesta en el cielo. ¿Cuándo? Cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo, hay alegría, es una razón de estar feliz cuando uno viene al Señor. Si en el cielo hay felicidad, eso quiere decir que va a haber felicidad en nosotros también cuando haya una persona. Motivarnos a llevar a cabo la misión de Dios. Pero si usted guarda su vida para sí mismo, ¿qué dice el Señor? El Señor nos dijo la respuesta, que guarda su vida para sí mismo, ¿qué sucede? La perderá. No podemos ganar nuestra vida guardando nuestra vida para nosotros mismos. Pero el que la da va a encontrar la vida, va a encontrar la felicidad. Así es que si usted no participa en esta misión, no va a ser feliz. Y quizá usted está buscándolo en otras cosas y no lo va a encontrar. Número tres, es muy obvio que va a disminuir la recompensa que usted recibirá del Señor. Y yo le digo honestamente, yo pienso pero he pensado en esto y yo digo, yo no creo que he hecho mucho para el Señor. Honestamente, se lo digo esto. Cuando empiezo a pensar lo que yo he hecho, lo que han hecho otras personas, yo no he hecho suficiente. Y no me siento confiado para decir, Señor, yo he terminado, he hecho tanto y por favor, yo no tengo esa seguridad. ¿Se imagina? Usted dice, si usted no tiene la seguridad, ¿y yo cómo? ¿Cómo estoy? Por eso le digo. Y no es porque realmente estoy pensando que no he hecho nada, he hecho algo, pero no es suficiente. Y no porque el Señor nos está diciendo, obremos, es porque la misión de Dios es esa. La misión nuestra es de llevar el Evangelio a las personas. Y eso no solamente implica predicar el Evangelio y compartirlo, pero es vivir, recuerde, ser testigos de Él. Donde usted está, usted puede hacer quizás más donde usted está que otras personas que están en otros lugares, ¿cierto? Pero también puede ir y llevar el mensaje. Y hay misioneros que han ido y han durado 40 años sin un convertido. Y es hasta que mueren que se ha convertido y empieza a dar fruto. El llamado nuestro es ser fiel al Señor. Si nosotros queremos recibir las palabras que el Señor nos dice que recibirán aquellos que son fieles a Él. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre muchos te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Tenemos que comenzar a hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Eso es lo que debemos de esforzarnos por escuchar de nuestro Señor. Mi oración es que cada uno de nosotros aquí nos envolvamos en esa misión para el Señor. Gracias, Señor, en esta mañana te damos por la palabra tuya. Gracias por el gran llamado que nos has dado como iglesia de llevar las buenas noticias de alegría, de gozo, de salvación a aquellos que no te conocen. Señor, hay tantas personas que no han escuchado el mensaje tuyo, no solamente aquí en esta ciudad, a ciudades cercanas y en todos los países que escuchamos a menudo. Señor, sabemos que puede abrumarnos esta idea de ser personas que llevamos este mensaje, pero no debe de ser así. Es simplemente buscar tu rostro, rogarte a ti que nos muestre qué es lo que nos has llamado a hacer aquí. ¿Cómo puedo empezar a dar esos pasos para comunicar a otros el mensaje tuyo? ¿Cómo puedo ser un mejor testigo tuyo en mi trabajo? ¿Cómo puedo hacerlo en mi negocio? ¿Cómo puedo hacerlo en la escuela? ¿Cómo puedo hacerlo en mi vecindad? Ayúdenos en esta mañana a entender lo que tú quieres para nosotros y llevar a cabo lo que tú nos has mandado a hacer como tu iglesia. Creemos, Señor, que nos has dado este llamado muy especial y nos has dado la capacidad de llevarlo a cabo, no con nuestros esfuerzos, sino con la fuerza y el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros como iglesia. Gracias te damos en esta mañana por el reto que nos das y el llamado tuyo, en el nombre de Cristo. Los quiero invitar que se pongan de pie.